Bienvenidos al Renegados, ya llegamos para acompañarte con la mejor música. ¿Cómo estuvo su semana, muchachos? Aquí llegamos, estamos instalados para acompañarte con éxitos que refresquen tu fin de semana. Como siempre, está la terapia musical, ya llegó para acompañarte, para divertirte. Oye, traemos noticias el día de hoy, vamos a estar escuchando muy buena música en otro capítulo más del Renegados. A conectarse junto a nosotros, a compartir nuestro link, porque el Renegados ya comenzó. Tenemos un programa, hoy, aunque siempre lo digo, un programa de aquellos. Hicimos una muy buena pauta para acompañarte con éxitos. Vamos a estar repasando música anglo, también algo de rock latino, bien cargado el rock latino. Para ser honesto, vamos a estar con nuestras secciones habituales, un día como hoy, esto y mucho más en tu Renegados, que ya comenzó. ¿Reconocen la cortina musical del día de hoy? Es un éxito rescatado por tu Renegados. Lo que escuchas de fondo es la banda Concan, Harry Houdini. Un temazo que tenemos hoy de cortina musical. A compartir, muchachos, a compartir. Saludos a todos los amigos que ya están conectados a través de nuestra página de Facebook, Renegados Producciones. A todos los amigos que llegaron esta semana también, vaya de inmediato un saludo para todos ustedes. Un ratito más vamos a estar saludando a todos los amigos que siempre están en la sintonía del Renegado. Comencemos la revisión de éxitos del día de hoy. Bienvenidos al Renegado, soy el René. Lo que comienza a sonar es Hate una y otra vez en Renegado. qué buena cortina, ¿eh? Y ahí estamos iniciando ya nuestro programa Hater Rescatado para abrir los fuegos el día de hoy. Una y otra vez un éxito de esta banda argentina. Nosotros seguimos avanzando en lo que tenemos preparado para ustedes. Como siempre les hablamos que nuestras secciones habituales deben estar semana a semana. Llegamos ya al 8 de diciembre, increíble. Hoy, capítulo estreno, te contamos qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1966, nació en Dublín, Irlanda, una de las artistas más controvertidas de los 90. El éxito masivo le llegó con la edición de su single Nothing Compares to You, un tema compuesto por Prince que ella se encargó de rescatar. Me refiero al gran Sinéad O'Connor. Oye, lo llevó a los primeros puestos de todo el mundo de la mano del productor Neil Hopper. Estaba incluido en su segundo álbum de 1990. Una de las cosas que más impactó fue su imagen. Apareció con la cabeza rapada y llorando en el videoclip de dicha canción. Hoy está de cumpleaños, un día como hoy, 8 de diciembre, Sinéad O'Connor. Harry Houdini, qué buen tema. Oye, un día como hoy, pero de 1943, nace uno de los artistas con más sex appeal de todos los tiempos. Imitado por muchos, pero único como ningún otro. Líder de la banda más descarnada y descarada de la historia de la música, me refiero a The Doors. Hoy, un día como hoy, nació el gran Jim Morrison. Complejo, idolatrado, saboreó la veneración, el éxito, la fama, los escándalos, las drogas y el erotismo. Fue el ícono de lo prohibido, tanto de las quinceañeras del momento como de todos los hippies. Con sus letras, actitud, se convirtió en una auténtica provocación a los valores norteamericanos, seguido por auténticos fanáticos que abogaban por el descontrol y la falta de respeto. Un día como hoy, 8 de diciembre, recordamos al gran Jim Morrison. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es The Doors en Renegados. Hey. the Chuchon, Hong Kong, Concordanta, Asia, Kona, Beta, Bapalula, Nichao, Bompa, Nichao, Isong, Kongerai. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows, give up your vows, save our city, save our city, and now. And I woke up in the morning, I got myself a beer. Recuerda, cada fin de semana te acompañamos con la música del Renegados, esta gran comunidad que nos juntamos hace mucho, mucho tiempo a disfrutar de buena música los fines de semana. Así que a compartir nuestro link, una vez terminado este capítulo, estará disponible para revivirlo las veces que quieras. A compartir a través de WhatsApp, a compartir, esa es la idea. Agrandemos esta gran comunidad de Renegados. Tengo noticias de Prince, aún después de su muerte está haciendo estragos y es parte de nuevos proyectos. Se está anunciando que comienza a trabajar ya Universal Pictures en una nueva película. ¿De qué se trata? Todo eso y mucho más te lo contamos a continuación. Esta semana pudimos rescatar que Universal Pictures informó que adquirió los derechos de clásicos de Prince para dar vida a una nueva película. Según informa el portal especializado Entertainment Weekly, la entrega no será un biopic del difunto artista, o sea, no será una biografía básicamente, sino que un musical cuya historia se narrará en base a las canciones. Algo similar a la película Mamma Mia, ¿recuerdan? Que estaba inspirado en temas de ABBA. Eso es lo que se espera para este trabajo de Prince. Pese a su anuncio, se desconocen mayores detalles del musical, como su elenco, equipo tras las cámaras o la fecha exacta de su estreno. Nacido Prince Roger Nelson, el responsable de Purple Rain, vendió más de 100 millones de copias en sus más de 40 años de carrera. Murió en abril, como todos recordamos, del 2016, tras una sobredosis accidental. Hoy te contamos que ya se está preparando, gracias a su música, una nueva película de Prince. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar es Prince en Renegado. Escuchas al gran Paul McCartney. Hace algunos capítulos atrás les contamos así en exclusiva que Paul McCartney no se iba a presentar en Lollapalooza Chile, dado que se había filtrado que tendría algunos conciertos en nuestro país y que se iban a topar con esas fechas. Pues bien, esta semana se oficializó la llegada a Chile el 20 de marzo de este 2019 al Estadio Nacional de El Músico. Así que ya tenemos más detalles, cómo nos comprometimos en esa oportunidad, y te los contamos a continuación. Paul McCartney, este músico inglés muy pero muy famoso por todos nosotros, se presentó por última vez en nuestro país el 2014 y se encuentra presentando su gira Freshen Up. Y en este marco volverá a Latinoamérica con fechas que ya confirmó en Brasil, Argentina y Chile. La venta de entradas será por el sistema Punto Ticket y comenzará su preventa, ya la comenzó el 5 de diciembre. Hay beneficios para Scotiabank y para Entel, para todos los clientes de esas empresas, pero yo te voy a contar de las localidades para público en general. Esto va a ser en el Estadio Nacional. Oye, y son muy variadas las entradas, ¿eh? Hay 12 precios. Mira, la más barata, así que vayan juntando mucho dinero. Galería y cancha cuesta 46.400 pesos. Si vamos subiendo un poquito, tengo Pacífico Bajo, que cuesta 116.000 pesos. Wow. Pacífico Alto, 162.400. Golden, 185.600. Y vámonos más adelante. Tengo VIP Top, 342.200 pesos. Y la más cara. Aquí habría que pensar si tienes la oportunidad de desembolsar esta cantidad de dinero. Así de fácil. 500.000 de pesos. Diamante Entel, esa entrada, esa ubicación cuesta 568.400 pesos. Ya se habla que esta podría ser una de las últimas visitas de Paul McCartney a nuestro país, así que es una gran oportunidad para ir a ver a este gran artista, a este ex Beatles. Ya lo saben, la cita es para el 20 de marzo de este 2019, Estadio Nacional. Ya te contamos el valor de las entradas. Ahora solo está en ti que te programes y puedas asistir a este concierto. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Paul McCartney en Renegados. Well, she was just 17. Way beyond compare. How could I dance with another? When I saw her standing there, well, she looked at me, and I could see that before too long I'd fall in love with her. She wouldn't dance with another. Oh, and I saw her standing there. Well, my heart went boom when I crossed that room and I held her hand in my ear. Oh, we danced through the night and we held each other tight. Before too long, I fell in love with her. De fondo escuchamos a la gran banda Journey. Noticias aparecieron esta semana de la banda, especialmente de su nuevo vocalista. Bueno, nuevo hay que decir que lleva varios años, sino que me refiero que no es de la agrupación original. Arnel Pineda, este filipino, recuerdan que fue encontrado a través de un casting, a través de YouTube, Bueno, Warner Bros. Hará una biopic de Arnold Pineda de Journey. Se supo esta semana. Qué bueno, ¿eh? Yo vi un documental, de hecho, de la historia de Arnold Pineda en Netflix, donde cuenta cómo logra llegar a ser el vocalista de esta banda. Ahora lo que se espera es una nueva película a cargo de Warner Bros. Para esto volverá a trabajar con el director de Locamente Millonarios, el señor John M. Chu, para esta biopic de Arnel Pineda, el cantante filipino rescatado de la oscuridad de YouTube que lo llevó a convertirse, oye, increíble, como un cuento de fantasía en el cantante principal de la icónica banda de rock de los 80, Journey. Oye, la historia es increíble de cómo él llega a ser esta figura popular después de vivir en la calle. De verdad que va a ser una buena oportunidad para ver esta película y contar cómo logra salir de las drogas y muchos problemas, ¿eh? Sin contarle mucho más. No fue una vida fácil para Arnel Pineda y termina siendo el vocalista. Pineda fue descubierto por el cofundador de la banda, Neil Sean, quien finalmente encontró a un cantante con las características que él buscaba, capaz de replicar de manera confiable las voces del ex vocalista original Steve Perry, que escuchamos de fondo. El filipino revivió Journey y puso a la agrupación nuevamente en los estadios, llenando nuevamente los conciertos. A ver, ¿qué más te puedo contar? Según consigna Deadline, Marty Bowen de Temple Hill hará de productor y por el momento aún siguen en búsqueda de un guionista. Así que buena oportunidad para seguir escuchando, una buena excusa para seguir escuchando la buena música de esta banda. Inmortal, esa es la palabra, inmortal como Journey. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar es Journey en Renegados. We sailed on together. Continuamos acompañándote con la mejor música del Renegados. Como cada fin de semana, esta terapia musical te trae los éxitos de los 80, de los 70. Música, algunas en vivo y todo lo que recopilamos durante la semana. Noticias para acompañarte y hacerte viajar a través del tiempo. Cultura retro pop hasta tus oídos. Eso es tu Renegados. A propósito de noticias, tengo noticias de Duff McKagan, vocalista de Guns N' Roses. Todo esto y mucho más te lo contamos a continuación. Duff McKagan, el bajista de Guns N' Roses, informó que trabaja en un nuevo disco de estudio con miras a un lanzamiento posible este 2019. Escribí un par de artículos sobre lugares históricos que pasé en esta última gira y la gente me preguntaba si ese sería el foco de mi próximo libro, expresó el músico en un comunicado. Pero una fuerza invisible e irreprimible me guió a escribir pequeñas viñetas de prosa reflexiva, pequeñas reacciones instantáneas, añadió. Estas inquietudes se plasmarán en el nuevo trabajo del oriundo de Seattle, el que será producido por Shutter Jennings. El primer trabajo en solitario de McKagan, Believe in Me, fue editado en 1993 y desde ahí que no hacía un nuevo trabajo. Así que hoy te contamos que el bajista de Guns N' Roses, Duff McKagan, ya está preparando su nuevo disco de estudio para este 2019. Y obviamente cuando esté listo, te lo presentaremos en tu Renegados. Mientras tanto, nos vamos a la música con la banda completa, por supuesto. Lo que comienza a sonar es Guns N' Roses en Renegados. 1, 2, 3, 4. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience.

Tema de Cherana, ya llegando al último bloque del Renegados. Recuerda, cada fin de semana la mejor música la encuentras en nuestra página Renegados Producciones. Soy el Rene y te acompaño cada 7 días con la música que es parte de la banda sonora de tu vida. Llegó la hora de los saludos a todos los amigos que han estado esta semana en nuestra página Renegados Producciones. Les agradecemos por estar compartiendo nuestros contenidos, sus me gustas. Es el caso, por ejemplo, saludamos de inmediato a Soledad López. Pusimos una publicación de unas zapatillas re antiguas, zapatillas Tigre, que decía: si hoy te fascinan Nike, Adidas y Puma, es que quizás no conozcas la fama que tuvieron estas. Así que tuvimos muchos me gustas, al parecer sí fueron reconocidas por todos. Nano Sánchez también, que estuvo compartiendo nuestras publicaciones. Margarita Elena Avilés, Carolina Rocha, Daniel Nilo, saludos para ustedes. También saludos para Guillermo Castro, Fidel Leighton, Figueroa Carlos, Karina Herrera. Saludos a todos los amigos que siempre están en la sintonía del Renegados. También en nuestra página esta semana publicamos ahí unas fotos del recuerdo, de esos teléfonos antiguos que tenían marcador con el dedo hacia abajo. Y salía con un candado donde decía: este era nuestro teléfono bloqueado, no como los smartphones de ahora. Y trajo muchos recuerdos, muchos amigos ahí nos pusieron me gusta, me divierte. Incluso Nievesita Lara, saludos para ti Nieves, nos dijo: a mí me fascina el sonido que tenía cuando se devolvía al cero. Buenos recuerdos. Oye, a ver, ¿quién estaba en esa publicación también? Alfonso Miranda, me divierte, dijo. Yesenia Sánchez, me gusta. Nieves Lara, me encanta. Ángela María Rojas, Tania Marlén, Soledad López, Jorge Pérez también, lo divertía. Zulma Reyes, a todos ustedes un saludo desde Renegados Producciones. David Ríos, Andrea González y Juan Carlos Vargas, siempre en la sintonía del Renegados. Esa es la idea, que nos divirtamos un rato, que compartamos nuestros contenidos, que agrandemos esta gran comunidad de Renegados. Así que saludos para todos los amigos de Facebook. Nos vamos con el último tema del programa del día hoy. Lo que comienza a sonar es Enanitos Verdes en Renegados. Aplausos para terminar el programa del día de hoy. Comenzamos a cerrar esta junta de fin de semana de compartir buena música, de compartir noticias. Ya terminamos, misión cumplida, otro capítulo más. No sé cuántos llevaremos, a cientos, así de fácil, cientos de capítulos ya en estos 3 años del Renegados. Nosotros es un placer estar junto a ustedes acompañándolos con la mejor música, parte de la banda sonora de sus vidas, parte de sus recuerdos. Abrimos el programa el día de hoy con rock latino y terminamos con rock latino. Abrimos con G&T y cerramos con Enanitos Verdes. Oye, pero pasamos por Paul McCartney, Journey, Guns N' Roses, Prince. Oye, muy buena música el día de hoy. Estuvimos recordando The Doors también. Así que qué bueno que les haya gustado el programa. Recuerden sus mensajes por Messenger. Gracias a todos los amigos que siempre nos están escribiendo y haciéndonos llegar sus comentarios. En la música, la banda Conca nos acompañó como cortina musical con este exitazo, Harry Houdini. Saludos también a José Alegría, que esta semana nos mandó contenidos para que compartiéramos en la página. ¿Cómo está, José? Saludos para ti, muchachos. Para todos los amigos que siempre están en la sintonía del Renegados, la invitación, como siempre, es a juntarnos en 7 días más. Como siempre, cada sábado, capítulo estreno. Pero recuerda que una vez estrenado, está disponible para que lo disfrutes las veces que quieras en formato podcast MP3 de alta calidad, para que le des play las veces que quieras, donde quieras, a través de tu tablet, de tu computador, de tu teléfono. Somos Renegados Producciones. Por mi parte, misión cumplida. Soy el René, los espero la próxima semana a eso de las 19 horas en adelante para un capítulo estreno más del Renegados. Que estén muy bien. Chao, chao.